108, Elche 104.4. And nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest soul around. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID en este enlace de OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y enlace directo también micro a micro con OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM. A las 2 de la tarde y un minuto comenzamos esta tertulia hasta las 3 de la tarde, todo baloncesto del día miércoles 1 de junio del 2016. Y saludamos precisamente a nuestros compañeros que están en Talavera de la Reina en esta jornada del día miércoles 1 de junio del 2016. Fernando Rejón, ¿cómo estás? Muy buenas. Fernando Rejón está llegando aquí a la UIC. En Carlos Talavera. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. De momento estoy yo solito, aquí andamos. ¿Estás en solito? Bueno, se había justificado nuestro compañero Fernando Rejón, que hoy tenía una importante reunión. Aquí estoy, Juanma, estoy aquí. Acabo, ya has llegado, Fernando, ¿cómo estás? Acabo de llegar, pues bien, muy apurado, pero bien, aquí estamos. Sí, pero has llegado desde Madrid. Sí. Uh-huh. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Juanma, bien, tranquilo, de miércoles. Esta semana hemos tenido, ayer fue fiesta en Castilla La Mancha, y bueno, pues es un poquito como un lunes hoy, digamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué tal estás por allí? ¿Bien? Bien, con calor ya. Me alegro mucho. Uh-huh. Rubén también está por aquí. Rubén, ¿cómo estás? Aquí andamos, ya hemos acabado el puente con las pilas cargadas, así que a dar un poquito de radio. Genial, chavales. Bueno, les dejo el micrófono a ustedes mientras hacemos algunos ajustes técnicos. Ok, pues nada, ya tenemos semifinales en ACB. Sí, señor. ¿Qué os parece? Más o menos los pronósticos que... lo que era un poquito más lógico, ¿no? Por la temporada como ha sido. Quizás sean los cuatro gallitos de la competición, ¿no? Se avecinan unas semifinales apasionantes en la primera división en la ACB de la Liga Española. Son, creo recordar, Fútbol Club Barcelona Lassa contra Laboral Cucha y Real Madrid Pamesa Valencia. Al mejor de cinco partidos. Y nada, pues se avecina unas semifinales interesantísimas y bueno, ojalá nos deparen partidazos como nos han deparado los cuartos, que han sido auténticos partidazos. Por la vía rápida han pasado Barcelona y Valencia. Uh-huh. Quizá pensamos, Barcelona puede ser un poco más lógico porque era contra Fuenlabrada. El caso de Valencia contra Unicaja, yo pensaba que iba a haber un tercer partido, ¿no? Al final... Sí, además veía lanzado al equipo de Joan Plaza, incluso recuerdo que yo le di casi como favorito porque estaban en un gran momento de forma, con un Nemanja Dedovic tremendo, en los últimos partidos estaba a tope, pues jugador top, pero Valencia ha demostrado la buena temporada que ha hecho, la nueva temporada liga regular que ha hecho y se impuso por la vía rápida, de luego. Un poco sorpresa, quizá, ¿eh? Sí, en el partido 1 se dio más o menos como decías, Carlos. Estuvo Unicaja ganando todo el partido y le pasó un poco lo que hablábamos de la semana pasada de Estudiantes. Creo que entró en el último cuarto ganando de 2-3 puntos. Ahí Surna creo que metió 10 puntos seguidos para Valencia y fue quien dio la victoria. Y quizá el segundo partido ya en el Carpena llegó Unicaja abatido. Después de tener la victoria tan cerca y poder ir a tu casa con 0-1, hacerlo al contrario yo creo que pesó y en el Carpena creo que perdieron de 20 o 30 puntos. La eliminatoria de Madrid... El UCAM Murcia, o sea, a tres partidos, ¿os esperabais también eso? ¿Una victoria de UCAM en casa? Sí, pues, era bastante factible, ¿no? Es que, daos cuenta, los ánimos con los que ha llegado Murcia a playoff, un equipo que no se suele meter entre los ocho primeros de la liga, ha demostrado el porqué y le ha plantado cara a un todopoderoso Madrid. La historia pesa, como lo decíamos la semana pasada. Efectivamente, daos cuenta que en el primer partido en Madrid fue 108-104 o algo así, un tanteo altísimo y le puso contra las cuerdas al actual campeón. Luego en Murcia, el segundo partido, pudimos verlo, seguirlo por Teledeporte, Murcia empató la eliminatoria, ¿no? Muy difícil ganar en Murcia, afición que aprieta mucho y equipo hipermotivado. Luego ya sí que el tercer partido, perdón, en Madrid, pues quizás las pilas no estaban tan cargadas como antes y se impuso el banquillo y la calidad madridista, ¿no? Y yo creo que el ganador de la eliminatoria, aparte del Madrid, creo que ha sido Campacho, porque ha hecho una serie espectacular, yo creo que pidiendo a Lasso su vuelta. Quiero preguntar desde aquí si queréis o creéis que Campacho puede volver al Madrid. Yo me mojo y digo que por nivel sí, lo que pasa que no sé si tendría sitio. No suele haber muchos casos, yo creo, en el cual jugadores se van del Real Madrid y vuelven. No recuerdo muchos casos, los habrá seguro. Pero bueno, si en su día lo descartaron sería porque no cuadraría la cosa, y sí que es verdad que en el Real Madrid no pudo demostrar todo el potencial que tiene, tampoco disponía de muchos minutos para ello, y claro, en UCAM, lo que hablabas un poco, Rubén, en el otro día, me acuerdo yo, de muchas veces los errores que tienes en el equipo, y hay jugadores pues que en un equipo no cuadran, no tienen un rol importante, que luego en otro equipo sí que se lo han dado y ha demostrado todo su potencial. Quizá en Madrid pues no tuvo esa ocasión, ¿no? Desde luego, Facundo Campacho tiene una calidad de sobra quizá para estar en un equipo puntero de la Liga ACB. Que pueda estar jugando minutos en el Real Madrid es más complicado. Daros cuenta que tiene dos superclases de bases por delante. Si me dais a elegir entre Sergio Rodríguez o Sergio Llull o Campacho, pues me quedo con los dos primeros antes que con Campacho. Pero bueno, visteis un jugador súper motivado contra su ex-equipo, caso contrario como el de Augusto Lima, que bueno, pues estaba un poco el hombre más apagado. Ayer ni jugó el hombre. Ni jugó. Y bueno, igual que Campacho, pues también podríamos poner el ejemplo de Yanis Bourousis en Laboral, ¿no? Que cuando jugó contra el Real Madrid, o bueno, contra el resto de equipos, pues ha hecho una temporada, un temporadón muy motivado, ¿no? Basta ser que en un equipo no te den el 100% de oportunidades y no te den esa confianza para que vayas a un equipo un poquito más bajo y despuntes y saques los colores a tu anterior equipo. Es el caso de Campacho en el primero y el segundo partido, que ha hecho unos auténticos partidazos, ¿eh? Bueno, preguntaba sobre todo porque era cesión, entonces el Madrid tiene la decisión de volverlo a traer o no. También dependerá de lo que hemos hablado ya durante estos programas, si algún Sergio se anima a volver a la NBA, qué ofertas tienen. Jules tiene la oferta de Houston casi vitalicia, y el Chacho también, no sabemos nunca si por sacar un contrato mejor o no, o tiene la intención de volver, porque sí que es verdad que su paso allí fue un poco agridulce. Yo creo que si algún Sergio se fuera, a lo mejor se le abrirían las puertas. El Chacho, yo he leído declaraciones suyas de que sí que le gustaría volver, de que le gustaría volver a la NBA. Yo creo que se irá siempre y cuando vea que tiene que puede tener un rol importante en un equipo. No creo que se vaya de segundón, ¿no? O si tiene un buen contrato. Y bueno, pues habrá que verlo. Sergio Llull, pues es una persona que puede ir perfectamente. Ya ha renunciado en su momento a ir a la NBA y bueno, pues tampoco será. Sí que pienso, como tú, que la vuelta de Campacho sí que puede ver mucho con respecto a lo que hagan el resto de bases. Yo viendo a Pablo Prigioni o a José Manuel Calderón en la NBA, veo factible totalmente que Sergio Rodríguez o Sergio Llull tengan un sitio relevante en la NBA. El caso es que yo, siendo jugador, pensaría que estoy jugando 30 minutos en uno de los mejores equipos de Europa, o me voy a jugar 20 o casi no jugar a un equipo normal de la NBA. Valoraría esas opciones y creo que, como ha hecho Sergio Llull, que ha decidido jugar 35 minutos en uno de los mejores equipos de Europa antes que irse a un equipo de la NBA. Aunque yo con él, por ejemplo, con Sergio Llull, quizá sí que podría haber ido a probar, ¿no? Exacto, podría, ahí es donde iba yo. Quizá podría haber ido a probar a ver qué tal se le daba, porque sí que tiene nivel para estar, o físico para estar en la NBA, perdón. El caso de Sergio Rodríguez, pues ya ha estado, está ya quizá en la recta final de su carrera, y que mejor que retirarse pues con un buen contrato en el Real Madrid, en el equipo de casi su ciudad, ¿no? Y todo, ¿no? Hay que ver también la importancia que tiene, el rol que tiene Luka Doncic el año que viene, también en el equipo. Lo otro va a ser más, casi. Es claro, que claro. Vamos a ver si el año que viene pues confían más en él todavía, si dan ese paso, si sigue dentro de la disciplina de Madrid, si ya veremos lo que pasa un poquito. Y sí que, para reiterar ya y terminar con esto, pues decir que eso, que estoy completamente de acuerdo, que la vuelta no el jugador de Murcia, pues va a depender de lo que hagan los otros bases, claramente. A lo que decías de Luka Doncic, ojalá solo se deshagan de él para que vaya a triunfar en la NBA. Uh-huh. Creo que es lo que va a pasar, no creo que le cedan en ningún equipo, porque con 17 años que tiene ya apunta a maneras de superestrella. En cuanto tenga un par de añitos más de confianza y de versatilidad, ese chico se va a comer Europa y se va a quedar pequeña Europa, yo creo. Si las lesiones le respetan y sigue con esa progresión, de aquí a el año que viene, una de las estrellas veraneras de la ACB va a ser Luka Doncic. Yo lo que tengo dudas sobre Doncic es su posición real, porque sí que es verdad que le están poniendo de base mucho. Yo estuve leyendo que lo quieren poner de base ahora, para que todavía es un jugador muy joven, todavía está en capacidad de aprendizaje, para que aprenda a llevar los partidos y luego a la hora de votar gane todavía experiencia. Decían que quizás su posición real era más tipo 2 Ginobili, que puede ser un base jugando de escolta, sí. Y que ahora lo querían moldear de base por eso, pero no sería tampoco nada descartable verle el año que viene de 2 ya en el Madrid. Yo le veo tan generoso y tan inteligente dentro de su edad que le pondría de base. Me pondría de base para que se fogue con los bases contrarios. Sí que le presionan mucho porque pensarán que es un chaval, que es un... Pero el tío sale ileso de muchas acciones y se le han visto ya muy buenas maneras, ¿eh? Mucha confianza, va para super crack, ¿eh? Es un jugador de 2 metros. Sí, a mí me recuerda muchísimo a Toni Kukoč, uh-huh. Cuando era así también jovencito, con el cuerpo que tenía además y todo, que no sabía realmente qué posición era. No sabía si era base, si era escolta, si era alero... Sí. Sí, era grande también, era alto, no era muy delgadito, pero alto, no sabía si podía jugar incluso de pívot y en diferentes etapas, tanto en Europa como en NBA, pues ha disputado o ha estado en varias posiciones. Yo creo que Luka Doncic va a ir un poco por la línea, va a ver también cómo se desarrolla él físicamente, como en tema musculatura, en tema de si sigue creciendo todo, pues bueno, al final es muy pronto, muy joven, y muy pronto para saber cómo va a terminar y bueno. Yo sinceramente no le veo en un futuro de base. Le veo más de 2-3, mi opinión. También influirá mucho el tiro que puede ir cogiendo, pero bueno, pero ya ha demostrado que... Y el entrenador que le coja también. Efectivamente, no, yo ya digo que es... Dices que le ve de 2-3, pero lo mismo le ve de banquillo. Sí, sí, banquillo, sí, sí, totalmente. No creo que en unos años esté en el banquillo. Así que nada, mañana la primera empieza las semifinales. Ajá. Mañana ya Real Madrid-Valencia. ¿Le retransmiten? Yo me imagino que sí, lo creo. Creo que la abierta esta serie han elegido el Barça Laboral. Creo que toda la serie vamos a ver Barça Laboral. Cualquiera de las dos series va a ser muy emocionante. Quizá por potencia, no sabría qué decir, porque yo creo que lo ya por preferencias de equipo, porque yo creo que las dos semifinales van a ser muy potentes, van a ser muy igualadas, van a ser muy bonitas y se va a ver mucho baloncesto. Y al final, ya la preferencia de cada uno, sabemos todos que nosotros preferimos. Yo creo que después del fiasco del Barcelona-Lasa en Euroliga, perder ese cuarto y quinto partido contra el Lokomotiv, centró toda la fuerza y toda la energía de la liga y creo que van a salir a por ello. Veo un 60% a favor de la eliminatoria, a favor del Barcelona, y creo que estará en la final. Y en la de Madrid-Valencia la veo el 50%. Es verdad que tiene factor cancha del Madrid, pero ojo que Valencia es un equipazo, llegan en plenitud de confianza, han ganado fácil, digamos, fácil a Unicaja, que era un equipazo, y ojito que esa eliminatoria me huele quinto partido incluso. Sí. Yo el Barça Laboral lo opino como tú. Creo que el Laboral ha llegado un poquito justito. De hecho, Gran Canaria, los tres partidos han decidido por quizá ayer un poquito de 6-7, pero los otros dos partidos se habían decidido por 3-4 puntos, por pequeños detalles. Y creo que Barça se impondrá. Sí que es verdad que el Laboral le ha ganado los dos partidos de Euroliga este año al Barça, pero él estaba en otro momento de forma. El Barça estaba quizá más apagadillo y el Laboral justo lo contrario. Y creo que el Barça debería ganar. Y entre el Madrid o Valencia, quizás soy demasiado optimista respecto al Madrid, pero yo los he visto bastante serios. También hay que decir que Rudy todavía no ha jugado, hay una bala ahí guardada, y yo creo que va a ser un 3-1. El Valencia yo creo que sí que engañará algún partidillo en casa, pero yo sí que va al Madrid fuerte. Yo creo que va a ser fundamental el factor cancha. Se ha demostrado en los cuartos... Todos han ganado. Han ganado en su casa los que han pasado, todos han ganado en su casa, ¿no? Y bueno, eso va a ser fundamental. Recordemos que la semifinal ya es a 5 partidos, no es a 3 como ha sido los cuartos, ya es a 5 partidos y bueno, el jugar 3 partidos en casa, jugando el último partido, si se decide algo en tu casa, creo que es muy importante, más incluso que a 3 partidos. Y creo, yo apostaría, si tengo que apostar algo, un Barça-Madrid, aparte por tradición, por todo, por cómo han terminado la liga. Sí que ha sido 2 equipos irregulares esta temporada, pero como bien decís, yo creo que el Barcelona en su día pues ya se centró en la Liga, es su objetivo este año, es lo que tiene que hacer, y bueno, y el Madrid pues tres cuartos lo mismo, ¿no? Entonces, pues por factor cancha, por un poco por cómo están al final de temporada y por historia, yo creo que Madrid Barça lo veo yo en la recordar final. Que en caso de esa final el factor cancha ahí sería del Barcelona. Sí, eso es. Sí que quería yo, qué misterioso lo de Rudy Fernández, ¿no? Volvió a jugar, sí, ahora no juega, ¿qué le pasa? Que sabemos, tenemos noticias, tienen todo muy muy misterioso, ¿verdad? Muy muy callado todo, no hay nota médica, no hay nota de prensa, serán sus dolores de espalda, supongo, ¿no? Es muy raro, sí, porque es verdad que apareció, que en las últimas jornadas de Liga sí que le vimos, sí que vimos jugando. Y ya la gente pensaba pues que la habían preparado para jugar esos dos o tres partidos y ya llegar a los playoffs en plenitud de condiciones, pero a lo mejor Lasso ha pensado que Murcia no era un rival demasiado fuerte como para contar con él. Quizás subestima a Murcia y ha pensado en distribuirle ya para las semifinales y finales. Supongo que si no es el jugador no está al 100%, pues no le queda claro. Forzar, ¿no? Al final tienes razón, Carlos, que ante este mutismo del Real Madrid, al final tienes que especular, ¿no? Claro. No. Una opción que sí me ocurre a mí es que tenga algo grave, que tenga algo importante, que no se quiere decir, y que los jugadores, pues al final, por mucho que estén lesionados, sobre todo cuando llega el final de temporada o está llegando el final de temporada, quieres volver, o sea, no quieres perder la temporada, ¿no? Y a lo mejor tiene algo importante y bueno, pues ha intentado o ha hecho un intento de a ver si podía volver a las canchas y a lo mejor pues ha visto que no. Y recordad que este verano hay Juegos Olímpicos y querrá Rudy estar representando a España en Río. No sé, si hace como Del Bosque Escariolo, el jugador que no juega en Liga no va con la selección, pero me parece tan extraño que volviera, se retirase otra vez, no vuelva a jugar, me parece algo muy raro y algo que debería el Real Madrid aclarar, el club debería aclarar qué es lo que está pasando, porque yo no me he enterado de ninguna noticia, supongo que sea con sus molestias de la espalda, y el chaval no juega, encima es el que más cobra de la plantilla del Real Madrid. Yo creo que no hay ninguna duda de si está en una forma correcta en los juegos, si está bien uh-huh. físicamente, no tengo ninguna duda que vaya a ir, pese a que no ha jugado este año mucho, ¿no? ¿Os dais cuenta lo que pasaría si en vez de Rudy fuese Cristiano Ronaldo, el caso? Sería, bueno, ya. Todo... Pero es Rudy. Es Rudy, ¿sabes? Sí, pero es el jugador más importante de la plantilla de baloncesto del Real Madrid, ¿no? El que más dinero gana, el que mejor ficha tiene, y uno de los más importantes, ¿no? Sí, yo creo que Lasso tiene que valorar cómo está Rudy también, porque creo que fue dos años o tres, no recuerdo ya muy bien el tiempo, que llegó también parecido. Rudy llegó un poco con molestias y creo que fue la final que hizo 0 de 27 en triples o algo así. Uh-huh. Y muchas veces también el jugador quiere, pero hay veces que las piernas no dan y hace un efecto contrario. En vez de ayudar al equipo, aunque él quiera, pues no es el Rudy que todos conocíamos. Y en esas finales contra el Barça precisamente, quizás sí que en defensa ayudó algo, pero la verdad que en el tiro fue casi contraproducente. Uh-huh. Se está pasando la temporada en blanco casi, ¿eh? Está sí. La temporada sin jugar y como no juegue en esas semifinales, va a llegar muy justo a la final y veo que no va a ir a los juegos. Ojo, me sorprendió mucho que faltando Rudy, el descarte de Lasso fuera a Casey Rivers. No. Hemos visto en toda la serie, eso sí que me chocó. Vamos a ver qué pasa, porque ha habido una declaración, la habréis visto, de Pau Gasol esta semana. Sí. En la cual pues dice que me imagino que le habrá ido a algún estudio o le habrá asesorado a alguien o se habrán dicho de alguna fuente fiable el problema que puede haber en los Juegos Olímpicos con el virus Zika. Se están pidiendo desde algunos sitios, se está pidiendo que se aplace o que se cambie de ciudad, cosa que creo que no va a pasar ni lo uno ni lo otro. Más que nada porque el COI ha dicho que no es necesario y la Organización Mundial de la Salud también ha dicho que la OMS ha dicho que también que en principio no hay peligro, no es tan peligroso. ¿Y nos podemos confiar de eso, Fernando? ¿Qué crees tú? Hombre, yo sinceramente de la OMS me fío bastante. De la uh-huh. Organización Mundial de la Salud me fío bastante. Yo creo que es casi imposible que se retrase y mucho menos que se cambie de ciudad. Lo veo prácticamente imposible. Pero bueno, Pau Gasol ha dicho que él no tiene tan claro de si se celebra de ir, ¿eh? A ver, la Organización Mundial de la Salud, los Juegos Olímpicos repercuten muchísimo en la sociedad, en el mundo, y mueven millones y millones de dólares y millones de euros. Sí. Retrasarlo y aplazarlo imposible. Es imposible. Dicen que no hay peligro, pero comentan que mujeres embarazadas pues que ni se acerquen por allí. Claro. Recordar que el mosquito afecta al embrión, que al futuro bebé que tiene la mujer embarazada, y para a un hombre adulto o una mujer que no está embarazada, pues no le afecta, no tiene serios problemas para ello. Entonces, bueno, pues habrá que seguir las instrucciones de la OMS y tener mucha vigilancia y muchísimo cuidado. Creo que está en Río está al 70% todavía, no está ni al 100% de las instalaciones y las infraestructuras. ¿Puede ser un bulo todo esto para retrasar la apertura y no quedar mal de que no te ha dado tiempo? Yo creo que no. Yo creo que al final apretarán y lo conseguirán, pero el COI debería hacérselo mirar, porque había otras candidaturas, sí, a Río de Janeiro, iguales o mejores que Río, pero creo que a Brasil y a Río le han dado demasiado en los últimos tiempos. Y ya sabéis cómo soy de crítico. Viendo el nivel de pobreza que tiene un país, pues quizá deberían haber destinado tanto dinero, tanto montante a otras cosas que a organizar unos Juegos Olímpicos y un Mundial hace 2 años. A mí sí me gustaría conocer la opinión de Juanma, porque a lo mejor sí que por la cercanía de Chile y Brasil, a lo mejor por allí hay otro tipo de noticias que a lo mejor a España no llegan. Sí. O de otro tipo determinado de medios, por así decirlo. Si tú estás al corriente de alguna otra visión, por así decirlo, de este tema. Las informaciones son casi las mismas que llegan hasta aquí, hasta Europa, no solamente a España. Lo que sí les puedo decir, chavales, es que en la década de los 90, Chile y Argentina estaban en la organización de unos juegos de actividad polideportiva, que eran los Juegos Odesur, y que se tuvieron que suspender por la amenaza del mosquito dengue, que se da en algunos países latinoamericanos, como Chile y Argentina. Entonces, sí se tuvieron que suspender esos Juegos Deportivos, recuerdo, los Juegos Odesur. Creo que fue el año 91-92. Entonces, sí, es un problema real, es un problema cierto. Claro, ahí habría que ver el dinero que mueve unos panamericanos en relación a los Juegos Olímpicos. Yo creo que a lo mejor si fueran panamericanos sí podrían suspenderlos, pero con Juegos Olímpicos quizás resulta más difícil tanto aplazarlos como suspenderlos directamente. Efectivamente. Además, el dengue es otro tipo de virus que el Zika, claro, no afecta lo mismo. El dengue afecta quizá a todas las personas y el Zika afecta sobre todo a las mujeres embarazadas, ¿no? Es un problema, creo, diferente, y son unos juegos diferentes, pero sí que es verdad que si algún jugador, algún directivo, algún entrenador viesen peligrar su estado de salud, ha dicho Pau que él se pensará muy seriamente de ir. Es que creo, perdona Carlos, que él ha dicho que ha hablado con otros deportistas que tienen que ir a Río, y que dice que ya no solamente él, que hay muchos deportistas, o hay varios deportistas que se lo están pensando. Sí. Yo me imagino que a lo mejor también estarán metiendo un poco de presión para que no haya tanta ambigüedad, o para que den realmente, o sea, informes reales, que se lo ocurren, que miren bien, porque a lo mejor las informaciones que llegan por ser un poco contradictorias o ser un poquito pues no muy claras, y a lo mejor pues están metiendo un poquito de presión en ese sentido, en decir, oye, pues estudiarlo bien, de verdad mirarlo, que hay unos juegos, que hay mucha gente que está jugando mucho, que es muy importante y que no puedes hacer las cosas a medias tintas, ¿no? Y a lo mejor pues es un toque de atención para ellos. Quizá no es una amenaza real, o bueno, sí, a lo mejor al final pues si ven que hay peligro, pues oye, te lo tienes que pensar, ¿no? Me costaría mucho pues el no ver a algún jugador o alguna leyenda como es Pau Gasol, que no está en los Juegos Olímpicos por algo así, pero bueno, todo puede ser, ¿no? Sí, yo creo que es más un efecto de presión, digamos. No creo que Pau deje de ir a Río. Hay dos problemas graves en Río, ojo, que son el estado de las infraestructuras, que según he visto las noticias están al 70-75%, quedan un par de meses para los juegos, no sé cómo van a hacerlo, supongo que trabajarán 24 horas al día, porque si no es imposible, y luego el virus Zika, claro. Va a ser como, me recuerda a los cómics de Mortadelo y Filemón, el cómic que había de las Olimpiadas, que se salía eso y salían pues los obreros trabajando, estaban compitiendo la gente y los obreros trabajando y las grúas y todo por ahí, por Mortadelo y Filemón. Por eso os comentaba antes, desde aquí, ¿no?, la pequeña crítica al COI, ¿no?, que creo que había otras candidaturas más fuertes, más interesantes, y donde no tendríamos el problema del tiempo como es ahora. Además, ya os he dicho antes, se dio hace un par de años un Mundial de Fútbol, que es una grandísima inversión, una grandísima estructura que hay que tener el país y para volver a hacerlo, y creo que era precipitado darle 2 años después los Juegos Olímpicos. Eso se llama tráfico de influencias, con Lula da Silva, su presidente en ese momento de Brasil, porque curioso y un dato que pocas veces se da, que te concedan casi consecutivamente un campeonato mundial de fútbol y te concedan también las Olimpiadas y la Paralimpiada. Entonces, eso casi ningún país se lo han concedido, y se siente un precedente, ¿no?, en aquel momento con Lula da Silva como presidente, y sabemos que Lula da Silva, igual que el actual presidente de Brasil, no han salido precisamente por la puerta de adelante. Entonces, sí, hay ahí una historia un poco rara, ¿no?, por decirlo menos. Podemos hacer suposiciones. Efectivamente, Carlos. Es que lo que no vamos a saber nunca, pero parece ser que el sobre más gordo fue el que se llevó, el que diese el sobre más relleno y más gordo, fue el que se llevó las Olimpiadas, y me da pena porque el resto de países hacen una... Madrid, por ejemplo, podría haber sido un muy buen organizador de unas buenas Olimpiadas, por ejemplo. Madrid podría haber sido un muy buen organizador de Olimpiadas, por ejemplo. Nos toca muy cerca, nos hubiese encantado, y se presentó, recuerdo, para 2016 y para 2020, y ninguna de las dos nos lo han dado. Pero es una lástima que después de 2 años del Mundial te den una Olimpiada, no lo tengas preparado, tus presidentes salgan por la puerta de atrás, como bien comenta Juanma. Expresidentes ahora mismo en el banquillo. En el banquillo. Efectivamente. Presidentes en el banquillo. No es lo que nos... tiene en este momento en nuestro programa, no metemos en estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos del tema de Río y bueno, pues hablamos de cosas raras a la hora de elegirlo, pues hay que recordar eso, que es dirigente, no sé hasta qué cierto punto tuvieron ellos algo que ver a la hora de... Es que además pasa una cosa, esto a lo mejor lo eligieron hace 10 años. Claro. Y el país de Brasil estaba en un momento que no está ahora, ¿sabes? Eso el COI no se paró a verlo, no se paró a mirarlo, ¿sabes? Y además, debería de haber alguna manera de controlar cómo llevan las obras de los estadios, cómo llevan las infraestructuras, porque al 2 meses de las Olimpiadas no está seguro que puede haber los pabellones suficientes o la Villa Olímpica bien hecha y demás, ¿sabes? Es que sí, está todo muy verde. Sí que es verdad que cuando se eligió Brasil era un país en alza, un país que incluso estaba siendo un modelo, un modelo en cuanto a crecimiento, ¿no? De pasar de una pobreza casi extrema en algunas zonas de Brasil, la violencia que tenía pues también en muchas zonas, pues empezaron a hacer las cosas bien, y sí que es verdad cuando se eligió. Eso es un debate también a tener en cuenta. Además, has dicho tú una cosa, Carlos, muy interesante. Si es bueno elegir a un país con tanta antelación. Porque claro, como bien has dicho, no sé cuánto es, 10 años, entonces así más o menos suele ser. Posiblemente 8 o 10 años, sí. Por eso digo, claro, un país a lo mejor ahora mismo en el 2010 no tiene nada que ver con el 2016. Uh-huh. O lo que tiene que ver en el 2008, ¿no? Quizás son muchos años, te tienen que dar años para digamos un poco con tiempo, pero de antelación para que preparen las cosas, pero claro, un país se puede ir en 10 años a pique, por ejemplo. Desde luego. O pueden pasar muchas cosas y lo que no puede ser es que se lo dio a un país y independientemente de lo que pase, sigo con la candidatura, ¿no? Igual el tema de candidaturas a lo mejor siempre ha sido así, y ahora como hay más noticias por todos lados nos enteramos, pero sí que es verdad que aparte de esta de Brasil hay mucho mafia negra, por así decirlo, también en mundiales de fútbol, por cambiar al fútbol, el de Rusia 2018, el de Qatar de 2022. Hay muchas veces que las votaciones no se saben si han sido tal y como nos cuentan o hay por ahí mucho dinero detrás. Que huelen un poquito. Y huelen un poquito. Ahí también, por abrir un momento el minuto cínico, pero Qatar 2022, yo no sé si ha habido mucho dinero por detrás con los petrodólares, y Rusia más de lo mismo. No sé. Ahora que hablamos de fútbol, que el otro día sí me olvidó, porque no quiero que piensen aquí que solamente hablamos de Madrid, que es siempre el Madrid, ¿no? Sí me olvidó felicitar al Barcelona, yo sé que a Carlos no le va a gustar, ¿no? Pero por la Copa del Rey ganó. El pasado lo iba a decir, sí me olvidó, y por supuesto felicitar al Real Madrid ahora por la Copa Europa. Y el Sevilla por la Europa League también. Y el Sevilla, por supuesto, a los tres equipos que, bueno. El sábado sí que disfrutamos de una final española, 100%, ¿eh? Así que os disteis cuenta que cómo estaban las aficiones de los equipos. Bueno, el ambiente estaba espectacular en Milán. y yo estuve, me dio un poco de pena por mis amigos atléticos. Creo que ganará un Champions en un futuro. ¿Puedo decir algo? ¿Un paréntesis? Por supuesto, por supuesto. Yo terminé un poco mosca, yo un poco cansado y agotado con el cholismo. Pero no de los aficionados, porque los aficionados son aficionados. Entre paréntesis, enhorabuena a Rubén, a Fernando y a Carlos, que sé que vosotros sois madridistas de tomo sí. y lomo, como se dice, sangre, o sea, madridista. Yo soy madridista, pero te puedo decir que en ese partido no me hubiera importado en absoluto que lo ganara el Atleti. Creo que se lo merecía también. Sí que es verdad que... Pero las finales yo creo que hay que ganarlas, porque mira, claro. Yo soy un enemigo de las frasecitas. De las frases de motivación no me gustan mucho. Yo creo que al final las frases, cada cual se motiva como puede y como quiere, ¿vale? Cada cual sabe deportivamente dónde está tu límite, dónde puedes llegar, cómo puedes llegar también. Lo entiendo en la afición, pero los medios de comunicación, me van a perdonar, pero los medios de comunicación no se pueden hacer parte de este jueguito. Porque mira, por ejemplo, es que era alucinante lo que yo escuchaba el pasado fin de semana en la retransmisión de algunas radioemisoras y de televisión, que yo siempre digo que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que se refleja en una mala información, ¿vale? A todos los que requerimos esa información en las radios y en la televisión. Entonces, no nos podemos inventar historias como, por ejemplo, llega el autobús del Atlético de Madrid a San Siro y empiezan a decir gran parte de la prensa a nivel nacional, ahí está el Atlético de Madrid, el primero que se baja del autobús es el Cholo Simeone, el cholismo, y no sé qué historia, este gran entrenador, cómo ha revolucionado el fútbol mundial, y se baja él primero... Y detrás de él vienen todos los jugadores, claro, porque es un líder. Lo dejamos hasta ahí, ¿vale? Punto seguido. Ahora viene el Real Madrid, se bajan todos los jugadores y el último que se baja, a diferencia de Simeone, que es un gran líder, y que lleva a sus jugadores, se supone, a la victoria, es Zidane. Claro, porque Zidane es más apático, no tiene tanta experiencia como Simeone. Señores, no nos inventemos historia, no nos inventemos frases, porque al final, valga la redundancia, yo creo que el fútbol no le debe nada a nadie. Las finales están para ganarlas y ya está. A mí no me cuenten historia. Son 22 tíos que juegan con una pelotita, con un balón o en cualquier deporte. Y todo lo externo no juega. Para mí, a esta altura de la vida, no juega. Entonces, al final, ganó el mejor y ya está. Y no hay más historia al respecto. Pero me aburrí, me cansé y terminé muy agotado con el peloteo que se le ha hecho a un entrenador de fútbol, que yo creo que jamás en la vida algún entrenador ha tenido tanto peloteo como Diego Paulo Simeone. ¿Que me parece un buen entrenador? Sí, perfecto, es un buen entrenador, pero no es el inventor del fútbol, ni tampoco su preparador físico, el señor Ortega, que me merece todos los respetos. Pero es que estamos pasando a llevar también a otros profesionales del fútbol, de la preparación física, que hay también muy buenos profesionales, no solamente en el Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, también lo hay, no en los clubes mal llamados pequeños del fútbol español, son clubes que no tienen quizás esa posibilidad, que no son tan mediáticos en los medios de comunicación para tener esa posibilidad de contarnos y de vendernos historia. Era lo que quería decir. Yo creo que al Cholo se le ensalza tanto porque... ha reconvertido a no solamente un equipo, sino a un club, ojo. Para mí es el rey del 1-0, es el rey del 1-0, incluso me atrevería a llamarlo, como lo llaman algunos, antifútbol. El Cholo es el de un equipo 100% físicamente están como toros, gracias al profe Ortega y su equipo, trabajan mucho, son muy intensos, pero no tienen un sistema de fútbol, digamos, más o menos pensado como el Fútbol Club Barcelona o como el Real Madrid. Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Perdona que te interrumpa, pero al final, ¿qué ganaste? Ganaste las dos finales de Champions, las perdiste las dos y ya está. Entonces, yo entiendo a Simeone cuando... De manera cruel, hay que decirlo. Efectivamente, pero es que estás dentro de las posibilidades, Carlos, sí, lamentablemente. Pero... como en la vida misma, cuando a ti te gusta una chica y resulta que la chica no te da ni bola, pues perdiste, tío, ya está. Y tienes que asumirlo, bajar la cabeza y buscarte otra chica, por mucho que te guste esa, pero no están los planes de ella estar contigo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, si me permiten el símil, ¿no?, la comparación. Pero al final, a mí lo que me mosquea es eso, todo el entorno que se hace en cuanto, mira, ahora se quiere, a propósito de que vosotros sois madridistas, se quiere juanitizar el espíritu de Luis Aragonés en el Calderón. Entonces, a mí eso no me gusta. A mí no me gusta, por mucho que sea por parte de la afición. Más que moda, yo diría que son situaciones como para justificar. Para justificar que quizás tú eres menos que tu rival. Que por no reconocerlo directamente, que no vas a tener ninguna opción. A mí también me hubiese gustado que hubiese ganado el Atlético de Madrid. Yo no le resto mérito a Simeone. El señor Ortega trabajará muy bien la parte física, ¿vale? Lo que yo critico es que los medios de comunicación no podemos agrandar todo esto y que nos quieran hacer ver o quieran hacer ver a la gente que no es del Atleti, precisamente, que han llegado dos tíos que han revolucionado el fútbol mundial y que estamos en presencia de los capos máximos del tema, porque no es así. Sí, bueno, yo voy a seguir insistiendo, yo voy a insistir en lo que dije antes de final de Liga y antes de final de Champions League. Para mí tiene más mérito lo de Zidane. ¿Por qué? Porque se encuentra con una patata caliente en el mes de enero, se encuentra la plantilla como la tenía, se encuentra con un equipo 13 puntos más abajo en la clasificación que el Barcelona y le pelea hasta el último partido y hasta la última jornada de la Liga al Real Madrid, al Barcelona, quiero decir, deja fuera a la, y más encima lleva a su equipo a la final de la Champions y gana la Champions. Esto lo digo para que se den cuenta que no soy tan antimadridista o no soy antimadridista como más de alguno me ha querido poner la chapa. Yo digo las cosas como las digo porque no tengo ni arte ni parte con el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que me importa poco. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo representar a los que no tienen voz, a los aficionados de la actividad deportiva y de los mal llamados equipos pequeños. A ver, yo, Juanma, aquí por parte, lo primero respecto a lo de Luis Aragonés, puse un tuit hace unos cuantos días que comparto totalmente la opinión. Yo creo que sí que está fanatizando la figura de... ¿Tú estás de acuerdo, Rubén, con eso? Sí, puse un tuit, lo estaba mirando ahora justo, porque no sé si lo llegaba por ahí o no, lo puse el 28 de mayo y... Ah, mira, no lo había leído, qué curioso. Respecto a la final, si lo buscas lo tengo por ahí. A ver, ¿y qué decía? No, que más o menos la idea era esa, que por qué tanto, en este caso el Atleti, se reía mucho de la figura de Juanito cuando se ensalzaba, que para mí es un poco lamentable que se use la figura de Juanito, y luego se utilizaba la figura de Luis Aragonés en el mismo caso. Sí. No entiendo ni una postura ni otra, yo creo que al final los que juegan son los que están en el 11, y ya los está. Tipos, por así decirlo, yo creo que la gente que falleció se debe quedar ahí, no te va a ayudar ni para bien ni para mal. Entonces lo parecía un poco ilógico. En cuanto al tema Simeone, sí que es verdad que quizá para el Atleti llegar a la final es un éxito en sí mismo. Ya, pero para los Atléticos, Rubén, es que, perdona, yo insisto en lo mismo, para los Atléticos, si yo no digo lo contrario con los aficionados, lo que no puede ser es que los medios de comunicación, el periodismo deportivo, entren al juego. No, porque hay que tener respeto con la gente, se mal informa. ¿Sabes lo que te digo? Sino de cara al periodista. Efectivamente, a lo que es el entorno, ¿no? A la caverna mediática, como hablo yo. Como digo yo muchas veces, entonces molesta porque yo, a mí me molesta y le molesta a mucha gente también, porque uno está a pie de calle y te hacen el comentario, qué pesados que son los de la tele, qué pesados que son los de la radio. ¿Sabes lo que te digo? Porque al final, en vez de hablar de sistema táctico, ¿vale? El periodismo deportivo, de analizar un equipo. A ver, este equipo va a jugar con un 4-4-2. ¿Qué pasa si hace el primer gol el Atlético de Madrid? ¿Qué dibujo táctico tendría que poner el Real Madrid, por ejemplo? Lo contrario, si el Madrid va ganando 2-0, ¿cuál sería el dibujo táctico que tendría que hacer el Atlético de Madrid? ¿Cuáles serían las variantes técnicas, tácticas que podría hacer Simeone? ¿Por qué tendría que entrar Carrasco y salir este jugador? ¿Por qué Fernando Torres entra desde el primer minuto y no lo hace, por ejemplo, Carrasco? Es como el famoso tema, y nos estamos saliendo un poco de nuestra tertulia de baloncesto, pero eso es lo bonito de debatir y de conversar en esta tertulia deportiva. Es como el coñazo, perdonando la expresión, que le están dando ahora a Vicente del Bosque. Déjenlo tranquilo, si yo no voy a saber más que Vicente del Bosque. Es que dejan afuera a Saúl y a Isco, él sabrá por qué los deja afuera. A lo mejor Saúl habló con Vicente del Bosque y le dijo: mister, yo quiero descansar, no quiero ir a la Eurocopa de Francia. ¿Por qué tenemos que empezar a darle la cabeza a un entrenador que te hizo campeón de Europa, que te hizo campeón del mundo, que no siempre vas a poder ganar? Déjenlo trabajar tranquilo. ¿Qué te parecen esos descartes, Juanma? A mí me parecen que alguna situación en particular tiene que haberse producido como para que Vicente del Bosque deje fuera a Isco y deje fuera a Saúl. Alguna razón tiene que haber. Y Vicente del Bosque no tiene por qué entregársela a los medios de comunicación. No, no es su obligación. O sea, él entrega la lista y ya está. la lista final. Sí, pero ya, para eso estamos luego los aficionados, para decir si está bien o criticarle. Eso va a haber siempre, claro. Él manda, él hace lo que... Pero claro, por lo menos para mí hay jugadores que deberían haberse caído antes que Saúl e Isco, ¿no? Creo que hay, por ejemplo, San José o Bruno o alguno más. Pedrito este año. Pedrito, bueno, a lo mejor Pedrito de revulsivo sí que puede valer y el tío se lo... Pero tú sabes cómo entrena Pedro, por ejemplo, cuando está en la selección y eso lo ve Don Vicente todos los días. Sí. Eso nosotros no lo sabemos. No sabemos la actitud que tienen los jugadores en un entreno, no sabemos el compromiso que puedan tener los jugadores con tu selección. Esas son las situaciones que yo digo que hay que tener respeto con un seleccionador. Hay que dejarlo trabajar tranquilo. Si él está en el día a día, nosotros vemos los partidos y nada más. Ya, vimos a Saúl irse de 5 tíos contra el Bayern de Múnich y meter un golazo. Y sin embargo, hemos visto a San José, el hombre que solo hace más que despejar de cabeza los balones que le llegan al chaval. A ver, no, pero a lo mejor esa es su característica, a lo mejor esa es la característica de San José y no tiene otra gracia, como se dice. Y a un entrenador le vale, porque un entrenador tiene que tener muchas variantes, porque al final la gente a veces desvía un poco el tema de la atención y en el comentario, y en el pensamiento. Humildemente lo digo, ¿no? Todos queremos los mejores futbolistas. No siempre tenemos que tener a los mejores futbolistas. Futbolistas tácticamente, tenemos que tener a los futbolistas que te den físico, jugadores que sean aguerridos, jugadores que sean polifuncionales. A lo mejor Isco y Saúl ocupan solamente una posición dentro del campo de fútbol, pero a lo mejor Pedro te puede jugar por banda derecha, por banda izquierda, de centrocampista, y quién sabes tú, a lo mejor juega lateral por derecha en banda y defiende bien. Eso tú no lo sabes porque nosotros no vemos los entrenos. Los entrenos los ven los entrenadores. Y yo entiendo a los entrenadores y estoy con los entrenadores cuando se mosquean, cuando empiezan todas estas historias de que somos todos entrenadores y todos queremos opinar. Sí, opinamos con la camiseta porque todos queremos jugadores de nuestros clubes y de nuestros equipos en la selección, pero Vicente del Bosque está en el día a día. Me inclino porque ha habido algo personal, ¿eh? Me inclino porque ha habido alguna... ¿Tú crees? Algo personal. Sí, uh-huh. Sí, yo creo que sí. Yo ahí lo desconozco, no sabría decirte qué puede haber fuera pasado. Tengo jugadores campeones y subcampeones de Europa, me parece algo raro ha pasado, yo creo, ¿eh? A ver, Juanma, que tenemos al compañero Manu Reino que está haciendo gestos con la cabeza, que creo que quiere decir algo. Juanma, tío, no te líes, yo creo que... Que a Del Bosque se le ha ido esta vez un poquito... se le ha ido la olla con la convocatoria, Juanma. A ver, ¿para qué te llevas a tres tíos para un puesto solo? A Busquets, a San José y a Bruno si solo va a jugar uno. Porque él tendrá estudiado ya cómo jugarle a los rivales, supongo yo, ¿no? Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Yo muy bien. No. ¿Será por eso? No lo veo así. Yo creo que se ha equivocado, que no ha hecho lo que él promulga y lo que él dice. Que mira, yo tengo aquí a otro aficionado. Mira, me está escribiendo un amigo, Raúl de aquí, me está escribiendo a través del WhatsApp y me dice que puede ser también un tema de politiqueo por parte del señor del Bosque. Por ejemplo, ahora lleva a Bellerín, que mucha gente no sabe quién es, con respeto lo dice este oyente, pero va al Barcelona. Entonces, quizás Del Bosque, sus asesores y la federación quieren una selección políticamente correcta, con jugadores de muchos equipos. Y si miras en las últimas lustras de la selección, todos del Madrid y del Barcelona. Ah, yo me alegro mucho, o sea, lo que más me gusta de la convocatoria es lo de Bellerín y lo de Lucas Vázquez. Y me da pena porque me da la sensación de que van a jugar los minutos residuales. Van a jugar poco. Algún partido. Sí, pues yo espero que Lucas Vázquez salga de titular, Está el chaval, yo también. Excelso, está a tope y ahora mismo de los mejores jugadores del Real Madrid. Desde luego, si el titular es Pedro, apaga y vámonos, porque la temporada que ha hecho ha sido vergonzosa. O sea, Thiago lesionado 6 meses, Saúl, para mí, hoy por hoy es uno de los 3-4 mejores centrocampistas de Europa, diría, por lo menos al nivel que está ahora mismo. Isco, bueno, no le ha llevado cuando ha estado mal y creo que ahora no está mal para que no le lleve. No sé. Nuevo programa llevamos que... Pero es todo... Pero sospechamos, es todo como... sospechamos de todo, ¿eh? Sospechamos de Rudy Fernández, de la preocupación, sospechamos de las Olimpiadas de Brasil, bueno, sí, mira, de Del Bosque, estamos sí. Hoy en plan sospecha, ¿eh? Sí, somos sí. Detectives de la... No, pero está bien plantearse las cosas siempre y no decir... No, pero como decía Einstein, es todo tan relativo, porque sí. Imagínate, sí, yo entiendo vuestra posición, pero no la comparto, pero imagínate si al final Pedro se sale en la Eurocopa. ¿Qué tendríamos que decir? Porque eso es lo que hay que... Eso es lo que hay que considerar también. Efectivamente, porque te puede resultar bien o te puede resultar mal. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo único que digo es que lo dejen trabajar tranquilo, porque si no lo dejan trabajar tranquilo, el hombre se va a presionar tanto que esa presión la va a traspasar hacia los jugadores. Y al final esto va a ser un fracaso efectivamente, porque al final estamos ansiando, pareciera ser, y estamos esperando que a la selección le vaya mal. Eso es lo que a mí me parece. A ese momento de criticar o no criticar la lista de Del Bosque, en cuanto empiece la competición y los amistosos, pues estaremos todos con la roja. Sí, por el bien de la selección y por hacer un símil llevándolo al baloncesto otra vez, hay que recordar que en aquellas famosas Olimpiadas de 2008, ¿fueron Olimpiadas? No, fue en el Mundial, perdón, en el Mundial de 2006 en Japón, hubo un tema muy parecido, porque Pepu, que era el entrenador por entonces, llevó a Marc Gasol en detrimento de Hernández Fonseca, y por aquel momento todo el mundo se lanzó a las manos a la cabeza, cómo ibas a llevar a un Marc Gasol que no había demostrado nada por encima de un Fonseca que tampoco es que hubiera hecho gran cosa, pero sí que es verdad que quizá en ese momento estaba por encima. Fonseca en ese momento creo que era titular indiscutible en el Real Madrid y haciéndolo relativamente una temporada buena. Exacto, prácticamente. Entonces el mundo se llevó las manos a la cabeza de cómo Pepu podía hacer esa elección, quizá pensando más en el futuro, y al final el tiempo quizá ha dado la razón. Ese Mundial al final se ganó. Marc Gasol ha quedado de sobras conocido que ha sido de los mejores jugadores de España y está siéndolo. Y Fonseca al final, quizá por ese varapalo, se quedó en ese sitio y no pudo demostrar nunca la calidad. ¿Sabes qué partido recuerdo precisamente? Gran partido de Marc Gasol en ese torneo cuando tú lo estabas recordando. La final contra Grecia, que fue una paliza que le dio España a Grecia, pero yo recuerdo, recuerden ese partidazo de semifinal con los argentinos, que fue por un punto solo, ¿recuerdan ustedes? Que le ganó España a Argentina solamente por un punto de diferencia. Tuvo el triple que no suele fallar ahora. Ahí está, efectivamente. Entonces fue un gran partido de Marc Gasol y el Chapu Nocioni estaba como estaba, se salía. Y los argentinos estuvieron a punto de meterse a la final. Entonces recuerdo muy bien lo que tú estás comentando, Rubén. Estoy de acuerdo. Al final, Juanma, la lista de convocados que sea para cualquier selección es como el banquete de las bodas, ¿no? Que por mucho que lo hagas bien, que te lo curres y que te gastes dinero, siempre va a haber gente que no está de acuerdo y que no le gusta, ¿no? Pero porque se comenta con la camiseta, se habla con la camiseta puesta. Entonces yo quiero que vaya este jugador porque juega en mi club, porque juega en mi equipo. Y eso es lo que hay que tratar de a veces de obviar, ¿sabes? Yo entiendo la posición, a mí también me hubiese gustado que hubiese estado Saúl. Yo también creo que a lo mejor puedo haber tenido una posibilidad a Isco. Pero yo voy un poco más allá de dejar tranquilo al entrenador y él sabrá. Y si le va, esperemos que no. Y si le va mal, mira, nos vamos todos en contra de don Vicente del Bosque y todos le hacemos las preguntas y todos hablaremos de que ha sido un fracaso. Pero por ahora no, démosle la posibilidad de que realmente pueda con estos jugadores hacer algo importante en esta Eurocopa. Ya le fue mal, Juanma, cuando en el anterior Mundial, cuando la primera convocatoria que tuvo que hacer él de verdad. Pero porque fue todo muy mal planteado, porque se fueron a concentrar a una ciudad donde no deberían haberse ido a concentrar, primero que todo, si es que fue un error administrativo. Los jugadores estaban encerrados, te lo decían los corresponsables de los otros medios de comunicación, los otros periodistas deportivos que les tocó reportear a España cuando llegó al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil. Y decían, es que los jugadores no están felices, algo pasa con la selección de España, algo pasa con los campeones del mundo. Eso yo lo escuché, lo vi en algunas informaciones, especialmente de los medios de comunicación de Latinoamérica, y era porque llegaron a un sitio donde había una temperatura X y después llegan a jugar los partidos donde había otra temperatura y físicamente se desgastaron y no podían ni correr, no sabían ni dónde estaban parados los jugadores de la selección. Bueno, no, yo no voy a ser el abogado de Vicente del Bosque, pero creo recordar más o menos que eso fue lo que pasó en Brasil. ¿Mm? Sí, sí. Lo que sí que estamos de acuerdo todos es que se parece al policía, vamos, al policía de Torgache, ¿no? Yo creo a Krusty, el payaso de Simpson también, en el aire. Dicen también por ahí algunos, he oído varios parecidos que tiene Vicente Bosque, otro es Mr. Potato, No, pero hay que tener respeto, gente, Fernando. Muy buena gente y hay que tener un respeto enorme porque por todo lo que ha conseguido, por la imagen que da siempre, por déjenlo tranquilo. Además, ¿saben lo que me gusta? Sí. Que él nunca tiene una mala palabra nada. Contra nadie, se lo come todo, don Vicente. Todo mi respeto. Luego te podrá gustar más o menos, pero bueno, todo muy respeto. Oye, perdona, que yo estaba haciendo los ajustes técnicos y aprovechando que está Manu allí, no había tenido yo la posibilidad de conversar, seguramente ustedes ya lo hicieron, con el tema de los playoffs, que ayer pude ver el partido del Madrid con el UCAM. Yo siempre utilizo la misma palabra, que a mucha gente le cae mal, pero o la misma frase, a propósito de las frases que no me gustan mucho, ahí entro un poco en contradicción. Pero yo creo que la historia pesa. En el deporte pesa mucho. Y al final fue lo que pasó, porque fue un verdadero martillo pilón y fue una aplanadora el Real Madrid ayer, sí, con el UCAM, sobre todo los dos primeros cuartos. No le dio ninguna opción al equipo murciano. Ninguna. Lo hemos comentado, Juanma, el factor cancha en esta eliminatoria ha sido fundamental. Todos los equipos que han pasado no han perdido ningún partido fuera, sí, perdón, en su casa. Casa. Y bueno, pues si en cuarto de final, que era tres partidos, es fundamental el factor cancha, lo hemos comentado también que en la semifinal, que ya es a cinco partidos, va a ser mucho más importante todavía el factor cancha, ¿no? El jugar los dos primeros partidos en tu casa y el último, si te tienes que jugar todo, jugarlo en tu casa, creo que va a ser fundamental. Y bueno, hemos apostado aquí en el estudio, hemos apostado todos por una final Barça-Madrid. Creemos que va a ser muy igualado las semifinales, pero bueno, al final pensamos que se va a repetir otra vez ese Barça-Madrid. Y ¿Podemos estar, Fernando, compañeros, allí en Talavera, a ver cuál es vuestra opinión al respecto de las semifinales más igualadas de los últimos años por el potencial del Vascoña, ¿no? Cuarto en los últimos playoffs de la Euroleague, el Valencia-Basket, que comenzó como avión esta temporada y que se desinfló un poco en la parte final, y porque el Barcelona y el Barça son lo que son. ¿Pueden ser las semifinales quizás más igualadas de los últimos años? Para mí, sin duda. O sea, sin ningún lugar a duda, creo que es la mayor incertidumbre, aunque Carlos lo ha dicho muy bien. Carlos ha hecho un 60-40, por ejemplo, para la semifinal de Barcelona. Estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Yo apostaría por Barcelona, pero no me mojaría más allá del 60%, del 55-60%. En caso del Real Madrid me parece tres cuartos de lo mismo. Me parece que va a ser muy, muy igualado y si se da esa final, va a ser muy, muy, muy igualado, y veremos cómo llegan los dos equipos a la final, porque el desgaste que van a tener que emplear en semifinales va a ser muy grande, y veremos cómo llegan los dos equipos a la final. Voy a intentarme tirar a la piscina sin agua y voy a decir una cosa bastante difícil, pero voy a decir que no va a haber quintos partidos, que va a ganar un equipo 3-1 y no va a haber, o incluso 3-0, por llevar un poco la contraria a la mesa, así poder... Yo pienso que se va a ir los dos casos al 5. Mi opinión, los dos casos se van a llegar al quinto partido, y lo que sí que está claro es que va a haber unas semifinales apasionantes y va a haber una final espectacular. La CB llega a su mejor momento de la temporada y nada, hay que sentarse a disfrutarlo, desde luego. Y de final ya tenemos la de la NBA. Buah. Y espectacular también va a ser. Para ya cambiar de tema ya estos últimos minutos, pasar a la NBA, espectacular. Hay una anécdota porque, bueno, ya dijimos, además en el anterior programa nos quedamos en el 3-1 para a favor de Oklahoma, sí. Quedaban tres partidos por delante, yo dije, no por esto, pero yo dije que si había un equipo, porque no se había dado nunca en la historia, y que si había un equipo que era capaz de remontar ese 3-1 era Golden State, lo dijimos. Uh-huh. Y hay una anécdota que ha salido ya por internet, por un montón de sitios, de un fan de los Cleveland Cavaliers, que hablando con sus amigos dijo que era imposible. Dice, bueno, es imposible que remonte los Golden, ¿no? Y dijo, si remonta los Golden y pasan a la final, me como la camiseta de los Caps con la salsa barbacoa. Y se ha grabado un vídeo, está en internet, no lo he visto ni tengo intención de verlo, pero se ha grabado un vídeo en internet, pues comiéndose la camiseta con salsa barbacoa, recortándola unas tijeras y cogiendo cacho pequeño y comiéndosela. Yo voy, para hasta qué punto nadie creía en esa remontada. Claro. Yo voy por los Warriors. Hombre, por supuesto. Sigue matizar que el 3-1 sí se había remontado alguna vez, el 3-0 no se ha remontado nunca, 3-1 también, había muy poquitos casos. Me parece que dijeron un caso. Reciente 1-2, sí. En la luego de la historia, contando playoff antiguos, sí que eran, no sé si eran 7-8, sí. Pero era muy difícil, sobre todo lo hablamos con Juanma la semana pasada, viendo a Oklahoma, sí, era muy difícil pensar que los Warriors, pero que es que quizás lo que ha fallado más que los Warriors ha sido que Oklahoma ha renunciado a lo que le dio la victoria. Eso es. Yo creo que hay que saber perder, hay que saber ganar, y Oklahoma no ha sabido ganar. Tuvo el quinto partido, lo peleó y al final perdió bien, y el sexto partido en casa llegó a casi a los dos últimos minutos ganando de 4 o 5 puntos y no supo rematar el partido. Y claro, si tienes a Thompson y a Curry, te meten en un minuto 9 puntos y le remontaron. Es un escándalo. Lo más espectacular, que vamos a tener esa gran finalísima con dos grandes jugadores como son LeBron y Curry, ¿no? Una versión mejorada de la final del año pasado, sí. Los mismos equipos, pero quizá Cleveland con Love y Irving, que el año pasado no pudieron jugar por lesión, este año sí están, con lo cual se va a apretar más las cosas. Yo tengo la sensación de que Cleveland llega un poquito mejor que el año pasado, o bastante mejor que el año pasado, y Golden State un puntito por debajo. Estoy de acuerdo. Que la final del año pasado, pero sí que es verdad, eso por un lado, pero por otro lado sí que es verdad que Golden, a lo largo de esta, desde que empezó estos playoffs, ha ido hacia arriba. Y ahora mismo dentro de los playoffs está en su mejor momento, entonces va a ser una final espectacular. Para ver en lo que está suponiendo estos playoffs de la NBA, estos partidos, el séptimo partido de clasificación de entre Golden y Oklahoma ha sido el partido más visto en la historia de la televisión por cable. Yo estuve, o sea, entre ellos. Sí, sí. Ah. yo tuve la suerte de la madrugada del lunes al martes de quedarme despierto, me acosté a las 6 de la mañana, creo recordarlo por ahí. Tuve la suerte de ver el séptimo partido. Sí, perdona, di que te levantaste a las 6 de la mañana, que era más bonito, ¿no? O sea, que te levantaste, que era más bonito. Bueno, de empalme. Y Oklahoma hizo un partidazo los dos primeros cuartos, se fue al descanso. Pues ahí lo que pasa con Golden, que hace la goma un poquito, y aparece tres destellos de magia de Stephen Curry y anula al equipo contrario. O sea, no que haga tres robos de balón y meta canasta, sino que mete tres triples de 10 metros y hunde completamente al equipo contrario. Es que le hunde. Y cambió totalmente el carácter, la forma de ver el partido, la moral de Oklahoma, se vino abajo y no pudieron tirar para adelante. Hasta el descanso, Curry había metido 10, 12 puntitos, estaba algo normal, pero sacó tres destellos preciosos, de calidad. Los aburrió. Dime, el picorcito que dice el gran Guille Jiménez. Los aburrió. Pues los aburrió. Igual, al igual que en fútbol se habla del Atlético de Madrid, que es antifútbol, hay muchas voces que dicen que los Golden es el antibaloncesto. Dicen que no juegan a nada, que es un tío tirándose chufla y tal. Yo pienso que no, juega muy bien sin balón, los cortes por debajo del aro lo hacen muy bien, y luego tienen al Leo Messi o al Cristiano Ronaldo del baloncesto, que es Stephen Curry, que no le hace falta nada para hacer un canastón de dos o para meter un triplazo. Sí que es verdad, yo estoy en parte de acuerdo al comentario que has leído, sí que es verdad que los cortes sin balón, para mí es el mejor equipo que hace la liga, sobre todo cuando mandan a un poste alto como Green arriba. Y para mí Klay Thompson es que es el jugador que mejor corta del mundo. O sea, muy infravalorado fuera del mundo de baloncesto. Es un jugador que... Y la gente también dice que es que solo tira triples, pero los cortes que hace, sabes que lo va a hacer y lo hace. Y luego respecto a la otra mitad que estaba de acuerdo, sí que es verdad que si en vez de Curry y Thompson tirando de tres... fueran dos tiradores que no me tiran tanto, sí que daría la impresión de que es un equipo un poco anárquico. Del Pero primero que llega, tira y... Vamos a ver, lo digo lo mismo exactamente igual que el Atlético de Madrid. O sea, tú al final tienes que jugar con lo que tienes. Exacto. Y si tienes un tío como Curry y un tío como Thompson y tal, pues vas a jugar así. O sea, evidentemente si tienes dos tíos que de cada 10 triples te meten dos, no vas a jugar así. Seguro que juegas de otra manera o darías más importancia. O cuando tenías, por ejemplo, los Lakers a Shaquille O'Neal, ¿qué vas a jugar por fuera? Y te vas a Shaquille O'Neal o a Karina Abdul-Jabbar en su día, por ejemplo, que son gente dominante dentro de la zona. Dios, ¿qué les pasó el balón a ellos? Cada cual juega como quiere y como puede, ¿no? Me puede decir, ¿es que pasa el balón a Shaquille O'Neal y que las meta él debajo del aro? No, baloncesto. Digo, bueno, no baloncesto, pero es que si tengo a ese hombre le voy a aprovechar al máximo. Sí. Eso es exactamente lo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con Green debajo del aro? ¿O vas a jugar con cualquier otro por fuera o lo que sea? Pues yo al final, yo creo que está perfectamente planteado. Son dos tiradores natos, dos tiradores que de racha, como te dan una racha buena, te han ganado el partido prácticamente, y luego tiene unos secundarios de lujo. O sea, unos secundarios de lujo, recordemos, por ejemplo, el año pasado Iguodala fue el mejor jugador de las finales, el número de las finales, un jugador de banquillo que tampoco se apostaba mucho por él, y ha demostrado Golden State que no solamente son dos o tres jugadores, sino que tiene unos secundarios, unos escuderos de lujo. De la final que se viene, lanzo otro pronóstico un poco más raro, no lo acostumbramos. Creo que va a ser la final con más triples de la historia. Tanto un equipo como otro vienen en rachados. Tirados, metidos ya veremos. Tirados, incluso metidos. Bueno, chavales, sí. Nos pilló la hora ya. Rápido se ha pasado. Sí, sí, sí. 2 de la tarde, 58 minutos. ¿Algún saludito rápidamente? ¿Saludos? Sí, no, una anécdota muy rápida, Juanma. Sí. Es que sí me ha venido antes a la cabeza porque habéis hablado de Alberesti. No tiene absolutamente nada que ver con baloncesto. Pero es que habéis hablado de Albert Einstein y es que otro día leí una cosa, no sé si era veraz o no será veraz, porque esto es las cosas que lees en internet, que decían que hablaba Albert Einstein con una conversación que tuvo con Charles Chaplin, con el actor que hacía de Charlotte, y que le decía Albert Einstein a Charles Chaplin, dice, hay que ver qué mérito tienes, que sin decir una sola palabra, dice, todo el mundo te entiende, ¿no? Y que le devolvió Charles Chaplin y dijo a Einstein, dice, más mérito tiene usted, que todo el mundo la mira sin entender una sola palabra de lo que dice. Muy bueno, muy bueno. Sí que sí, sí que sí. Me ha venido a la cabeza, como tenía que contar. Bueno, chavales, a todo esto, nuestro último programa ya, de la temporada, sí. Así que nos vamos a reencontrar ya la próxima temporada, en el mes de julio. Estaremos pendientes de lo que suceda al final en NBA, en ACB, lo pondremos por los Twitter, por Facebook, estaremos pendientes y nada, pues va a ser dos finales, semifinales en este caso en ACB y final, y las finales de la NBA creo que van a ser espectaculares, de las mejores de los últimos años, o sea que a todos amantes del baloncesto y los que estén siempre dudando, que no lo duden esta vez y que vean el baloncesto que va a ser, leyenda. Rubén Valero, muchas gracias. Hasta la próxima temporada ya, porque nos vamos de vacaciones, así que ustedes también os merecéis tener un descanso y muchas gracias por esta temporada a través de nuestras radioemisoras. Por supuesto, devolver el saludo, Juanma, a ver si nos podemos ver en verano por allí. Aquí Alicante, estaremos, señor. O si vienes por Talavera también, en ambos sitios. Y nada, también dar un saludo a Melilla, que al final no hemos dicho nada, pero subió o ha ganado la plaza en ACB. Y nada, un saludo a todos los oyentes y esperemos volver el año que viene con fuerza. Enhorabuena y lo sentimos porque va a ser muy complicado suba. Carlos Miguel, lo mismo, muchas gracias, compañero. Bueno, Juanma, gracias a ti y gracias a la OIS por darnos la oportunidad y esta hora en directo para hablar del deporte que amamos, para hablar del baloncesto. Y nada, vamos a cargar de nuevo las pilas para ver si año que viene seguimos otra vez juntos. Fernando, ¿qué quieres que te diga? Un abrazo grande, compañero y amigo. Papá, que lo pases muy bien por tu tierra, que disfrutes mucho y nada, y que disfrutes de unas merecidísimas vacaciones. Y nos reencontramos la próxima temporada, chavales, la primera semana de julio, ¿vale? Ok, aquí estaremos, Juanma. Y nosotros nos reencontramos mañana siempre en nuestro programa de deporte a las 12. Hasta entonces, chao, chao.